dicen el insurgente por ahí, me dicen que anda buscando la ley, porque con otro yo quiero acabar con el Estado burgués. Por nueve cosas vamos a luchar, ahorita se los voy a platicar. Cuando termine van a decidir si nos quieren apoyar. Bienvenidos y bienvenidas todos a este programa Hijos de la Tierra número 179, aquí grabando desde el sur de la ciudad Monstruo. Grabando y transmitiendo en vivo. Ya tenía rato que no veníamos a esta cabina de Radio Zapote, habíamos estado en cabinas alternas, por así decirlo, y aquí está conmigo el Huracán Sonoro. Yo soy Disturbio Tropical. Tenemos otro invitado que pues por ahora va a estar más colaborando desde otros frentes, pero tal vez en algunos programas se anima a hablar, pero se anima a cotorrear. Pues este es este programa 179, un saludo a todas las radios comunitarias a lo largo y ancho de los territorios liberados y en proceso de liberación, que pues nos transmiten y pues comparten un poco nuestra palabra. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante variadillo, vamos a hablar de varias cosas. Y bueno, primero sobre la campaña en defensa de la madre tierra y el territorio, que tuvo su inauguración este fin de semana aquí en la ciudad Monstruo. Y bueno, también de los lamentables hechos que han ocurrido en los últimos días en el Estado de México, específicamente en Xochicuautla, la incursión de la policía a este territorio otomí que está pues en defensa de su territorio. Y después nos vamos a ir hasta Oaxaca, en donde se declaró Ixtepec como un territorio libre de minería, y después nos vamos hasta el norte con los compañeros Rarámuris, que pues hicieron la toma del aeropuerto regional de Barranca del Cobre. Y después vamos, bueno, no sé si después o antes, también vamos a comentar un poco un atentado que sufrieron unos compañeros de la comunidad indígena de Santa María Ostula, allá en el norte de Michoacán, en la costa norte. Y también nos vamos a ir al sur, a parte de Mesoamérica, la mal llamada Centroamérica. Vamos a platicar un poco de un encuentro que se está llevando a cabo en Honduras, en honor a la compañera Berta Cáceres, un intento de articulación que en estos momentos se está llevando a cabo, y que bueno, en los últimos programas habíamos estado platicando de todo lo que había sucedido o que ha estado sucediendo a partir del asesinato de Berta y de otros compañeros del COPIM. Así es que vamos a estar platicando un poquito eso y pues a ver qué más se nos ocurre. Y pues también vamos a hablar sobre el anuncio de la misión de observación sobre la consulta indígena maya, que se va a hacer sobre la siembra de soya transgénica en Yucatán y Campeche. Y pues también unas noticias alegre, que es el regreso al aire de Radio Yomdá en Guerrero. Así que esos serán los temas que vamos a estar aquí platicando en este programa Hijos de la Tierra. Les recordamos que pueden contactarnos a través de la página www.hijosdelatierra.espora.org, también a través de las redes sociales como Facebook o Twitter. Y bueno, ahí pues compartimos la información de las luchas socioambientales que están ocurriendo aquí en México y en otras coordenadas del globo. Así es que pues acá vamos a estar en esta tarde noche calurosa en esta tórrida Ciudad de México. Mientras estábamos escuchando una rola de una banda que se llama Escuadrón 523, que yo los acabo de descubrir, pero obviamente el Huracán Sonoro ya tenía rato que los conocía y es fan. Ahorita ahí en el Twitter les vamos a poner unas fotos de la portada, que pues, es un disco de cuatro rolas, y digamos que el arte y la portada lo hicieron entre unos compas allá de Sinaloa, el Dante y el Gran Om. Y pues ahorita pues les ponemos la portada ahí en el Twitter. Mientras tanto lo dejamos con la rola que estaba sonando, que se llama El Insurgente, que bueno, en realidad es una adaptación a una rola de Los Cadetes de Linares que se llama El Asesino, pero bueno, esta es versión de Escuadrón 523, Corridos, la otra historia aquí en El Zapote, en su programa Hijos de la Tierra. Poder cultivar un techo para poder habitar, educación para todos igual, vamos a solicitar. Para eso necesitamos comer, trabajo para poder producir. También vamos a exigir. Regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra. Y bueno, este fin de semana se hizo la inauguración de esta campaña nacional en defensa de la Madre Tierra y el territorio, convocada por una buena cantidad de organizaciones, movimientos a lo largo y ancho del país. Y bueno, les recomendamos poder revisar pues la información de esta campaña en su sitio, pero también a través de los comunicados de Serapaz, de Educa, del IMDEC, algunas organizaciones que están ahí dentro. Y bueno, pues la campaña pues está como conformada, como les estoy mencionando, por una cantidad de movimientos que están pues preocupados por lo que están sufriendo, por este despojo masivo del territorio. En donde pues nuestra madre tierra está pues en peligro, ¿no? Y mencionan que están luchando también por la vida y que por eso pues se han preguntado. Recordemos que esta campaña ya tiene como varios meses trabajándose, haciéndose foros, encuentros, ¿no? Y ellos mencionan que pues estas preguntas de quién es, quién le saca provecho a la explotación de la madre naturaleza, ¿no? ¿Quién está detrás de este despojo y esta escasez y quiénes son los que están manejando estos negocios? Y que frente a esto, pues se tiene que pasar a una de la defensiva a la ofensiva, haciendo esta campaña donde se está invitando a construir juntos para que podamos mencionar este mensaje que la vida y el territorio está en riesgo y que se tiene que defender hasta las últimas consecuencias. Y bueno, se tuvo una acción en el Zócalo, estaban afectados por hidroeléctricas, eólicos, termoeléctricas, gasoductos, fracking, los compañeros yaquis, los compañeros de Temaca, de Oaxaca, hubo un concierto, participó Rocco de la Maldita, otras bandas, ¿no? Y que, bueno, también los compañeros de Xochicuautla, del estado de México, pues participan en esta campaña. Y exactamente al día siguiente de la inauguración, pues ocurrió pues un hecho pues triste, indignante, ¿no? Pero que pues no creemos que sea nada raro, pues recordemos que hace menos de un mes pues había sacado a la luz esta ley Atenco, que pues implica pues legalizar la represión, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que fue, pues sí fue un poco sorpresivo, aunque no extraño, ¿no? La forma de actuar del gobierno federal y estatal. Y es que, bueno, el lunes 11 de abril a las 9 de la mañana llegaron, pues no sé, alrededor de 1,000 policías estatales de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y las Fuerzas de Acción y Reacción a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, ¿no? Ahí en la colonia Buenavista. Y bueno, entraron a donde se encontraba un campamento de la paz y de la digna resistencia, que inmediatamente fue destruido por los policías. También pues varios compañeros, algunos pertenecientes al Congreso Nacional Indígena, se resguardaron en una casa como para protegerla, y pues más bien los policías, junto con personas de esta empresa IGA, que ahorita platicaremos un poco más, le entregaron al compañero Armando un papel en donde informaban que su casa estaba en propiedad federal y que la tenían que destruir. Y para justificar eso mostraban un decreto de expropiación. Y aquí, como pues vale la pena un poco recordar, ¿no?, la historia de lo que ha pasado en Xochicuautla, que bueno, el conflicto empezó, bueno, digamos, empezó a ser más visible allá en el año de 2007, cuando junto con otras comunidades, que son Lapa y Ayotuzco, que son integrantes del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, y San Francisco Xochicuautla, se opusieron a la construcción de una autopista Naucalpan-Toluca, la cual afectaría alrededor de 140 hectáreas de bosque, ¿no?, perteneciente a los pueblos. En el 2013, bueno, y digamos, todo esto fue, digamos, avalado por un, digamos, frente a la resistencia de estas comunidades, pues el gobierno federal emitió un decreto de expropiación, básicamente expropiación de las tierras de las comunidades de Xochicuautla y de estos otros dos pueblos. Sin embargo, un año después se presentó un amparo y en 2014 se revocó este decreto expropiatorio, ¿no? Y a la fecha es un poco, digamos, que esa es la situación legal. Hay un decreto hecho por el presidente Enrique Peña Nieto tratando de quitarle las tierras, pero la Suprema Corte de Justicia les concedió un amparo. Entonces, digamos, desde el punto de vista legal, por así decirlo, legaloide, los compañeros de Xochicuautla pues tienen un amparo, lo cual prohíbe que la compañía IGA siga construyendo esta autopista. Sin embargo, pues bueno, este conflicto nos deja ver muchas cosas ahora que están de moda los Panama Papers y que sale al descubierto estos contratistas de Peña Nieto. Pues esta carretera, junto con muchos otros proyectos, fueron impulsados cuando Enrique Peña Nieto era el gobernador del Estado de México. Y desde ese entonces, esta empresa, llamada IGA, es la empresa favorita del Edomex y se ha visto beneficiada por muchísimos contratos, ¿no? Entonces, pues uno entiende cuál es la necesidad o la necedad de parte del gobierno del Estado de México, encabezado por Erubiel, por hacer que esta carretera, que en realidad es un beneficio privado para quien lo pueda pagar y para la constructora, pues se lleve adelante pasando por las tierras comunales de varias comunidades que están en contra y que tienen un amparo, ¿no? Y bueno, pasarían en una ruta sagrada de este gran bosque otomí mexica y que implica también la devastación de 960 mil hectáreas de bosque. Y bueno, pues hay una afectación ambiental y cultural a toda la gente que habita esta región en el Estado de México. Y bueno, pues es como importante señalar como toda esta política de despojo que se da desde el prismo más recalcitrante y violento y represivo que gobierna a este país y que lo podemos ver desde los tiempos en que Peña Nieto era gobernador del Estado de México, siempre buscando impulsar proyectos que ellos llaman de desarrollo, que en realidad solamente buscan enriquecer a las mismas familias, a las mismas empresas, como es el caso de Grupo IGA, que es pues la que le construyó su Casa Blanca a Peña Nieto y a su señora, y la que está envuelta en miles y miles de escándalos de corrupción. Y aún así el gobierno estatal y el gobierno federal utilizan la violencia para pues tratar de imponer sus proyectos de despojo, como es el caso de esta carretera. Y bueno, es como preocupante también la forma y la hazaña en la que el gobierno estatal y federal se desenvuelven en contra de las comunidades que resisten. Y como les mencionábamos, esta acción se hace pues solamente semanas después de que se haya aprobado esta ley Atenco, o ley ley Atenco, como se le está llamando, en donde pues se daba como la aprobación para poder reprimir a la gente, ¿no? Y que bueno, cuando salió esta ley, pues una cantidad importante de organizaciones de la sociedad civil pues estaban hablando sobre los peligros, sobre cómo esta ley pues era una medida para poder impedir las manifestaciones que se estaban teniendo en el Estado de México. Y pues no podemos también olvidar que pues también hay de nuevo una movilización a partir de que Peña pues reactiva también el proyecto del nuevo aeropuerto y pues todos los problemas que se están teniendo tanto por la autopista, pero hay muchos conflictos en el Estado de México, ¿no? Entonces vemos ya una acción muy muy concreta. Y bueno, es importante que después de estos dos días de tensión que se vivieron allá, en donde pues se destruyó la casa del compañero, donde se reprimió también a algunos de los habitantes, pues se firmó un acuerdo que tenía cuatro puntos y que bueno, se menciona, bueno, al menos por el momento se fue la policía y bueno, pero pues tendremos que ver cómo se desenvuelven estas mesas de diálogo y que ojalá no sea como una vez más estas mesas que el gobierno se supone se sienta para negociar o escuchar y que al final pues solo es para pues distraer un poco y también desgastar al movimiento, porque pues a veces nunca tiene la intención de parar los proyectos, ¿no? Y recordemos que el acto que pasó fue un acto ilegal, porque pues había toda una cuestión legal que lo protegía a los habitantes de Xochicuautla. Sí, eso es algo que comúnmente pasa en este país, que cuando les conviene, pues sí, mucha ley, mucho Estado de Derecho, y cuando no hacen con la ley lo que se les da la gana, ¿no? Sí es importante tener como un frente legal abierto y que los compañeros tengan un amparo que los defienda legalmente, pero viendo cómo actúa este gobierno, pues en realidad solamente la organización y la movilización es lo que realmente puede detener este tipo de proyectos. Y afortunadamente, gracias a distintos medios libres que difundieron la información y a la misma resistencia de la comunidad de Xochicuautla, pues más gente empezó a llegar los siguientes días y no se siguió avanzando, pero el momento en que nos durmamos o se duerman, estos gandallas van a entrar a la comunidad y van a tratar de seguir despojando. Entonces, pues es importante como mantenernos pues bastante alerta de lo que está pasando. Y en ese sentido, pues bueno, el Congreso Nacional Indígena sacó un comunicado de alerta justamente hacia... señalando las agresiones a la comunidad de San Francisco Xochicuautla. Recordemos que varios de los comuneros indígenas de Xochicuautla son miembros activos del Congreso Nacional Indígena, y que también en esos mismos días, como comentábamos al principio, a principios también de la semana pasada, la noche del domingo 10, fueron atacados compañeros de la policía comunitaria de allá de Michoacán, de Santa María Ostula, ahí cerca del poblado de San Juan, allá en Michoacán, donde desafortunadamente uno de ellos fue asesinado, el otro fue herido, y bueno, la versión oficial es que intentaron atracarlos, ¿no? Pero a final de cuentas es como... Y bueno, esta agresión se da fuera del territorio que controla la policía comunitaria, a escasos metros de un retén de la Marina. Entonces, bueno, el Congreso Nacional Indígena lanza esta alerta por la represión que se está sufriendo y pues bueno, estar un poco al pendiente de lo que pueda pasar. Pues sí, les recomendamos que puedan estar atentos a lo que pase. Es muy importante poder pues visibilizar lo que está pasando, que los compañeros de Xochicuautla o de Ostula sepan que no están solos, y eso, que se escuchen muchas voces, porque a veces pues también las autoridades, cuando hacen sus actos de represión, pues se basan mucho en que no se puedan como conocer, y creo que fue una respuesta muy buena por parte de muchos medios libres. También les recomendamos que puedan checar la página del Frente Juvenil de Xochicuautla. Los compañeros del colectivo más de 131 ya desde hace tiempo tienen un acompañamiento muy cercano a la lucha de Xochicuautla. También los compañeros aquí de mismo Radio Zapote estuvieron compartiendo imágenes, audios, y que el día de hoy se hizo una marcha en la Ciudad de México, y bueno, pues seguir muy a tanto de cómo se llevan estas mesas de negociación. Y sí, es importante la movilización que se llevó a cabo el día de hoy, que fue, pues es la primera vez que hace una movilización hacia, aunque no los permitieron llegar, hacia la Casa Blanca, esta fraude, esta casa millonaria que Grupo IGA le construyó a Peña Nieto, ¿no? Entonces es importante también que como sociedad nos movilicemos y tratemos de visualizar más como cuáles son los intereses que están detrás, ¿no? Porque claro, el gobierno siempre dice es que necesitamos más carreteras, pero hay muchos intereses detrás, ¿no? Están estas constructoras, están estas empresas extractivistas, estos grupos políticos de poder que solamente se están beneficiando de todo esto. Nos vamos a ir con una rola que la compañera va a presentar, que por allá le van a decir cómo se llama, es una rola brasileña. Y pues también hay pachamameros allá, así que esta canción se titula Piedras y Sueños y es del grupo El Efecto, así que regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra. Esto es Radio Zapote, Hijos de la Tierra. Thank you. Aquí a su programa Hijos de la Tierra, y bueno, les vamos a compartir una nota de que salió sobre la conformación de la misión de observación sobre la consulta al pueblo maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada de la empresa de Monsanto. Este es un boletín de prensa que roló hace unos dos días por parte de las organizaciones allá en la península de Yucatán, en donde hablan que se conformó esta misión con 40 representantes de 23 instituciones nacionales e internacionales. Y que, bueno, esta conformación de misión expresa su preocupación por las primeras violaciones a los principios internacionales sobre las consultas previas cometidas por las instancias federales convocantes a la misma en estos primeros días del proceso. Recordemos que el 4 de noviembre de 2015, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de las comunidades mayas de Yucatán y Campeche al suspender el permiso otorgado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social y Pesca y Alimentación, la SAGARPA, a la empresa Monsanto para la siembra comercial de 253.500 hectáreas de soya transgénica modificada en 7 entidades del país, incluyendo 3 que integran la península de Yucatán. De acuerdo con esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia, las autoridades federales violaron, en perjuicio de los quejosos, el derecho a la consulta previa, libre e informada y culturalmente adecuada a las comunidades mayas de Yucatán y de Campeche. El pasado 31 de marzo y el 1 de abril, las primeras comunidades mayas de los municipios de Jopelché y Tenabo, respectivamente en Campeche, acaban de ser convocadas para esta consulta por parte de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el CDI, y también por parte de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la SAGARPA, para pues comenzar el 14 de abril. Por lo tanto, el objetivo de esta misión es poder monitorear y documentar el proceso de la consulta y vigilar que se realice con apego al mandato de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y respetando los estándares de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas que deben cumplir el Estado mexicano. Esta observación de la consulta se va a hacer con un rigor técnico e imparcialidad, cuidando que los derechos de las comunidades mayas no sean vulnerados por el gobierno ni por la empresa Monsanto. En esta primera etapa de la consulta, se denomina acuerdos previos, las comunidades fueron convocadas a elegir libremente a sus representantes y esto derivó a las primeras acciones de observación de esta misión. Así que pues tenemos que estar atentos. Entre las organizaciones que van a estar presentes en esta misión es el Colegio de Antropólogos de Yucatán, Oxfam México, también el CIESAS, la Demanda Colectiva de Maíz, investigadores del INAH Yucatán, la campaña Sin Maíz No Hay País, también investigadores de la Universidad Autónoma de Campeche, investigadores de la Universidad de Yucatán, Fundar, el Centro de Derechos Humanos Fray Victoria y bueno, una cantidad más de organizaciones. Así que vamos a estar muy atentos porque recordemos que también ya los antecedentes de las cuestiones de las consultas pues no han salido muy bien para los pueblos, recordemos lo que pasó en el Istmo, así que bueno, veremos cuáles son los resultados. Sí, ya habíamos platicado hace algunos programas de esta batalla que desde hace tiempo están dando pues campesinos mayas de allá de la región de Yucatán, pero también apicultores, de una demanda que ya se había ganado contra Monsanto, de todo un grupo de apicultores que trabajan con abejas, que son abejas que están certificadas, digamos, de que son ecológicas y orgánicas, y que la siembra de soya transgénica claramente afectaría la producción, digamos, desde cierto punto más autónoma, autogestiva, que están promoviendo los campesinos allá en Yucatán. Entonces, bueno, pues la batalla sigue, como comenta el huracán Sonoro, y es importante estar como un poco al tiro, porque pues Monsanto no, o Monsantos, como tú le dices, nunca, pues no va a bajar la guardia, ¿no? Y con las leyes tan laxas, y ya hemos platicado que en realidad a las empresas y al dinero las leyes les tienen sin cuidado, ellos van a seguir tratando de agandallarse la biodiversidad, los germoplasmas y las tierras para vender sus productos. Y bueno, esta misión, por ejemplo, ya menciona algunas cosas que pues no estarían muy bien que se realizaran porque estarían violando cómo debe de ser la consulta, y es que un funcionario en una reunión previa en Jopelche, en Campeche, pues invitó a un ciudadano que se inscribiera como representante comunitario sin que tuviera el aval o nombramiento de una asamblea, y que bueno, esto pues implica una violación al principio de consulta. Pero también es que a pesar de que la convocatoria fue escrita en idioma español y maya, pues las reuniones previas solo se han realizado en español y sin ofrecimiento de apoyo de intérpretes. Y pues recordemos que en las comunidades habrá mucha gente que también solo hable en maya y que pues tienen el derecho de que se haga una traducción adecuada, y que bueno, esto no está pasando, como uno de los ejemplos de las irregularidades que ya empezó a tener esta consulta. Sí, es complejo eso de las consultas. Hace un tiempo en algún foro, pues sí, la gente, por ejemplo, del Istmo o de otros lados que han tenido experiencias de consulta, pues es que tampoco es así de claro, vengan y consúltenos. Sabemos las cientos o miles de estrategias de agandalle y amañamiento de los procesos de consulta. Entonces, pues bueno, es estar pues ahí, estar pendientes, estarnos organizando. Y un poco en el mismo sentido, nos vamos un poco a Ixtepec, allá en Oaxaca, en el Istmo, donde estamos platicando. Y es que el 11 de abril, tiene poco, Ixtepec fue declarado como territorio libre de minería. Eso en un evento que se llevó a cabo, un foro regional sobre las afectaciones de la minería, en donde colonos, representantes de organizaciones campesinas, ganaderas, educativas, autoridades como los comisarios de bienes comunales, colectivos de jóvenes artistas, etcétera, como una gran variedad de personas y asociaciones y colectivos del Istmo de Tehuantepec, pues declararon que es un territorio libre de minería, esto debido a las afectaciones que representa la extracción de minerales a cielo abierto a gran escala, ¿no? Como el envenenamiento de las tierras, las aguas, que otros pueblos han sufrido. Y bueno, en ese foro regional se sumaron cerca de 2.500 firmas en contra de este proyecto minero. O sea, como que platicando, como relacionándolo con lo que platicábamos hace rato de, bueno, la consulta, y también tiene que haber como una aprobación por parte de los pueblos y las comunidades. Aquí de entrada ya hay 2.500 firmas que están en contra de un proyecto minero. Y bueno, ¿qué es importante de estos encuentros? Pues que se fortaleció la articulación regional y estatal para la defensa de la vida y en contra de la ambición de empresas irresponsables, por no decir otra cosa, y de la corrupción de algunas o la mayoría de autoridades locales, estatales y federales, ¿no? Pues ha habido varias experiencias de minerías a cielo abierto, como las que se pretenden hacer en Ixtepec, donde las consecuencias ambientales y de salud han sido bastante graves, ¿no? Esta información la estamos retomando de La Minuta, un portal de información bastante interesante, y ellos como que terminan esta nota señalando que fue muy destacada la participación de las mujeres itzmeñas, que pues físicamente han enfrentado el saqueo y el despojo de empresas extranjeras, que el cual ha permitido y ha alentado el gobierno federal y estatal y autoridades, ¿no? O sea, como en el caso de los eólicos, de las minerías, etcétera. Entonces, bueno, este como primer foro fue considerado como un llamado a las autoridades y a la ciudadanía en general a pues no esperarnos, ¿no? No esperarnos a que la mina se establezca para entonces ir a bloquear, ir a accionar, si ya y esperarnos a que las consecuencias de la minería se den sobre nuestros territorios y nuestra salud, nuestros cuerpos como territorios, para accionar, ¿no? Es importante adelantarnos y sobre todo en lugares donde sabemos que ya hay permisos de exploración, pues hacer un llamado a las autoridades en decir que no estamos de acuerdo y que decimos no a la minería, ¿no? Como es en el caso de Ixtepec. Y bueno, que esta estrategia por parte de los pueblos de declarar territorios libres de minería a partir también de sus de las leyes que tienen a través de sus propios estatutos, ya sean ejidos o comunidades agrarias, pues ha sido una muy buena estrategia que no solamente en Oaxaca, sino también en Chiapas o recordemos también en Colima o en Puebla se está haciendo, en donde la gente está diciendo nosotros en nuestros estatutos ejidales o comunales estamos declarando este territorio libre de estos proyectos de muerte, así que pues felicitamos a los compas allá en Oaxaca pues de estar pues defendiendo este territorio de las consecuencias que implicaría pues que se haga una mina en ellos. Así es que bueno, nosotros los vamos a dejar con una rolita, están escuchando su programa Hijas de la Tierra, aquí desde el Zapote Radio, y los vamos a dejar con una cumbiecilla que se llama La Cumbia del Minero, ya que andamos en ese mood. Thank you. tango. Minero, valiente. Minero, valiente. Minero. Ya regresamos aquí a su programa Hijas de la Tierra desde la ciudad monstruo, aquí en las cabinas de Radio Zapote, que andan de fiesta también de su 14 aniversario. Ya pasó un ratillo, pero pues aquí siguen con mucha fuerza a pesar de las embestidas que ha habido a este y a muchos medios libres de todo el globo terráqueo, como le quieran llamar. Y pues aquí estamos. Estamos también muy contentos porque estamos en un proceso de reestructuración de algunos de nuestros sitios web. Todavía no. Tenemos uno. Bueno, tenemos dos, un blog y el otro, pero bueno. Pero ya lo estamos enchulando. Está como, pues estamos repensando, enchulando la web y repensando como algunas categorías. Ha estado como interesante el proceso y pues ya en su debido momento, cuando terminamos, ustedes se darán cuenta de esta retransformación. Así tenemos colaboraciones nuevas que estamos también muy contentos de que pues más gente se acerque y que sigamos construyendo de manera colectiva y horizontal espacios, ¿no? Entonces, pues ahí se irán enterando poco a poco. Sí. Solo era como un corte informativo de Hijos de la Tierra. Enchulando la web. Y bueno, pues ahora les vamos a hablar de el encuentro que se está teniendo en estos momentos en Honduras, que inició el miércoles en Tegucigalpan, en esta capital de este país en Centroamérica, el Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive, organizado y convocado por la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras, como la Articulación Popular Hondureña Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas Hondureñas, el COPIN. Y bueno, pues ya podemos estar atentos de lo que está pasando. Recordemos que hay una transmisión en vivo y que bueno, grupos como, bueno, medios como Radio Mundo Real están haciendo una cobertura colectiva sobre lo que está pasando allá. Aquí de México también tenemos a los compas de Subversiones que nos están pues compartiendo la información. El día de ayer desde México, integrantes del MAPDER, de la REMA y también otros compañeros de las luchas del territorio en contra de las minerías y de las represas, pues dieron un saludo a este encuentro. Y bueno, vamos a dejarles un audio por parte de realizado por Radio Mundo Real, que es con uno de nuestros compañeros aquí del MAPDER y de la REMA, que habla un poco de tanto de esta misión de observación que se tuvo en Honduras hace unas semanas, como del encuentro que se está teniendo. Así que los dejamos con este audio de Radio Mundo Real.